Bueno, lo saludé, muy buena onda. La verdad, muy buena onda, Pablo Tomaselli. Y bueno, es así más, que. Contale, Lucas. Ah, aquí. No, me dice, le digo. ¿Escuchando qué? ¿Qué pasó? No, no ha llegado tanto. Pero ya, está camino de ser, vamos. No, porque te cuento, así, lo puedo contar en el grupo. Pero estaba yo y me dice una fanática que estaba al lado, mira, ya está solo Tomaselli. ¿Qué? Le digo yo, ahí no me fui corriendo por toda la pista, yo. Me lo imagino. Sí, me fui, ahí no me lo veo. ¿Vos sos Pablo Tomaselli? Le digo, cuando lo veo. Sí, soy yo, porque no lo reconocí. Más que no tiene custodia, se te mataba. Mirá, ¿no? Se parece bastante a la foto, ¿eh? Claro. Sí, sí. Y bueno, y le digo, ¿vos sos Pablo Tomaselli? Sí, bueno. Mira, ¿qué tal? Le digo, yo soy Lucas L, el conductor de Revolución. Y no me digas, y me dice Pablo esto, palabra de Pablo Tomaselli. Me dice, no me digas que vos sos Lucas L, el conductor de Revolución. Se emocionó. Me emocioné, yo casi me caigo muerto. No, Tomaselli se emocionó, tenía lágrimas. Yo también. No, Tomaselli no pudo dormir esa noche, ya le dijimos. Ay, me dice así. ¿Qué te dijo? ¿Que escuchas siempre la radio? Dice, cada 2x3 escucho la radio, está muy buena. La verdad, muy buena. Y claro, qué groso, un gusto haberte conocido, me dijo así. Y le digo, una foto puede ser. No, no puedo, dice, porque ya va a empezar el show, me dice. Y además no me gusta exponerme tanto. No, no le gustan las fotos a Pablo. No, eso le dijo Lucas L. Ah, no querías la foto. No, vos, claro, no querías la foto con Tomaselli. Le pidió la foto a Lucaselli. No, mentira, chicos, estamos en una broma. No, pero lo de Pablo Tomaselli que me sacó. No, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero no se había emocionado tanto. O sea, vamos a aclarar y vamos a decir que Pablo Tomaselli nos conoce, chicos. Nos conoce, pero escucha la radio. Sí, eso ya lo dijimos al principio del año de los restos. Bueno, de yo lo afirmo y lo digo ahora. Perdón, ¿vos no creías en tu palabra, Lucas? No confiaba, te lo digo así, no confío en tu palabra. El mismo Tomaselli me lo dijo en la cara y bueno, que mal que estamos. Ahí le creía, tenía que verlo y que me lo diga cara a cara, digamos, si no, no creía. Todo lo que escucho, yo no sé si esto es un sueño de verdad, bueno. Esto está pasando, ¿no? Sí, está pasando. Está pasando, ¿tú? Bien. Tendríamos que bajar un poquito la música de fondo. Ya está, estamos ahí. ¿No? Hemos arreglado el perfecto. Sí, podemos contar de vuelta la anécdota para que se escuche. No, mentira. No. En otro momento. Otro programa lo dejo. No, pero no, otro no, tema. Tenemos muchas cosas para contar del show, ¿no, Lucas? Sí, hay mucho. Eso fue lo más, digamos, lo más impresionante. Una anécdota, digamos, del show fue eso. Lo de Tomaselli que nos conoció. Que me conoció. Y después tenemos que hicimos la entrevista. Para Tomaselli fue toda una anécdota. Claro, así sería. Y después, bueno, ustedes habrán escuchado, digamos, la entrevista que hicimos ahí en el mismo Orfeo. ¿Se escuchó, no? La entrevista. Sí, la fuimos traduciendo un poquito porque había mucho griterío de fondo, así que. Sí, no, era impresionante. Y después, bueno, ahí hay un cartel que yo lo dejé en el escenario, que salió con el Twitter de Revolución Teen y la página, lo dejamos en el escenario. Gracias, gracias a la colaboración de Tita Estela, que le mando un beso grande, que estuve con ella ahí. Un beso, es más tierna. Le mandamos un beso, Tita. Gracias a ella fue que hizo el cartel, digamos, y se lo pudimos entregar ahí al escenario, ahí, dejarlo ahí. Genial, muy bien, gracias entonces, Tita. Hermosa, y después vamos a estar subiendo la Twitter, y en Facebook, para que la vean re linda la bandera que hicieron los chicos. Ahí está, sí, la tuviste viendo, Lu. ¿Lo tuviste bien? Sí, bien? Ya la estuvimos bien, nos estuvimos pesteando ahí. Le erraron ahí una cuestión de días y horarios que estaban en Facebook. Sí, eso le dije a Tita. ¿Cambiamos horario y cambiamos los días? Sí, eran del año pasado, pero culpa nuestra, culpa nuestra que quedaron ahí en Facebook. Eso es lo que yo le digo, pero si este no es el horario, le digo a Tita y me dice, ella, bueno, es lo que encontré en la página de Facebook. Me dice, no, está muy bien, perdóname a ti. Un buen trabajo. Bueno, de todo tenemos. Vamos a empezar con la música un poquito para distendernos. Tenemos más de la despedida de Teen Angels. Y después, ¿qué más tenemos, Gaby? Porque por un lado tenemos el relato de Lucas. Y por queremos otro hacer un poquito de mecheo de esta semana, las novedades en torno a los Teen. Lali tuvo de cumpleaños. Titió bastante Lali. Ha estado muy conectada con su parte emotiva y sus ganas de expresarse, así que bueno, hay varios twitters de que dedicó Lali con respecto a este festejo, sus 21 años. Tenemos novedades con respecto a salieron un par de fotos a la luz de Peter en el partido de los Pumas junto a Juan Gil Navarro, que bueno, para mí, lo más de las fotos. Y bueno, hay un par de fotos muy lindas y podemos comentar un poco sobre el personaje de Eliseo y el vínculo que parece haber claramente con Federico Lacrau, que en este caso, hasta ahora lo ha hecho, la personificación de este personaje es de Juan Gil Navarro en La Dueña. Y no sé si tenemos algo también, bueno, algunas novedades con respecto a Dulce Amor para charlar sobre Nico y De Rochi, sus personajes, y Gastón, que está muy tuitero también. Muy tuitero, Gastón. Sí, señor, así es. Así que bueno, vamos a estar comentando todo eso en el próximo bloque, en la próxima entrada. Y hoy hasta las 5 y cuarto, por ahí vamos a estar acompañándolos a todos los chicos que están allí. Y el domingo recordemos que se viene el especial de Dulce Amor. Se va a venir, mira, ya te cuento. No. Estuvimos promocionándolo para el 21. El 21 es el Día de la Madre, chicos. Así que yo me voy con mi princesa, mi señora madre. Así que yo lo pasaremos para el 28, en todo caso. Creo que... yo soy la reina madre, en todo caso. Sí, la reina madre. Mamita. La princesa es la hermana, diga. Mamita, sí. Con mamita no diría Augusto. Qué divina ayer. De a poco, chicos, tenemos que mechar un poco sobre graduado porque hay mucho material, hay muchas cosas lindas. Sobre todo, el elenco es hiper abierto a comunicarse permanentemente por Twitter en forma pública entre ellos y hacia el público. Comparten mucho, nos hacen parte de los backs de cada grabación, de cada día de grabación. Incluso los técnicos también, todos participan. Así que hay un material muy lindo para ir comentando y agregando acá a las charlas que hacemos en la radio, ¿sí? Por supuesto. Y como para destacar ayer la visita de los hermanitos Cataño en la peluquería de la Provincia de la Vega. Explicaron el baile típico de los hermanos Cataño. Sí, en realidad explicaron que no lo saben. Es lo que surge. No lo sabemos, pero la gente se lo aprendió. Y ayer hubo un nuevo dance. Lo vamos a empezar a pasar a todo eso. Y lo vamos a empezar a bailar también. Sí, hay un audio ya que ayer el sonidista de graduado lo subió a Twitter. Si querés, después te paso el vínculo, Luke, para que lo tengas. Sí, y en un ratito vemos si podemos también meter algo del nuevo material de graduados. Ya salió el segundo CD con los lentos de los 80. Así que hoy vamos a ver. Los lentos. Que tengo entendido que hay una participación muy importante. Hay un tema muy importante ahí. Hay varios, la verdad, vamos a estar recorriendo un poco el tracklist. Pero acá lo tenemos de la voz de una de las participantes de graduado. Epa, mirá vos. Y que tiene vieja escuela de Cris. ¿Qué escuela? Jimenita Benítez, Jimena canta el tema, el tema de amor, que en su momento de la película fue Pop Blue, y la canción se llama Eclipse Total de Corazón. Esa canción que cantó en los 15 de Loli es parte del CD, cantada por la misma Isabela Macedo. Isabel Macedo. ¿Qué tal? ¡Hala! Tenemos todo acá en Revolución Team. Bueno, ya empezamos con la música y después todo esto que te contamos vamos a tratar de meterlo en algún lugar, no sé, tipo 8. En algún lugar lo tenemos que meter, chicos. Claro, en algún lugar lo tenemos que meter. Bueno, hagamos algo de música así le relajamos a los chicos que nos están escuchando. Quedaron muy tensionados después de 15 minutos de escucharnos, quedaron traumados. Parecemos una radio como hablamos. Sí, demasiado, parece una radio. Siempre es eso, chicos. Por favor, bueno, vamos a compartir algo de música y cambiando un poco la onda porque, bueno, obviamente vamos a seguir con Teenagers y con todo esto, pero nos vamos renovando de a poquito. Se vienen nuevos temas y nuevas ficciones. Vamos evolucionando con el hoy. Vamos creciendo con todos ustedes. Y por supuesto, vamos actualizándonos. Claro, esta serie de la que vamos a escuchar el tema se ha impuesto ya en Disney Channel. Es un éxito. No tanto en Canal 13, la han puesto a la tarde, ahora pasó a la mañana rotundamente. Pobre Violeta. Así de una. Pobre Violeta, no tiene mucho éxito acá en la Argentina, en Canal 13, pero está en los primeros puestos de los rankings este tema. Juntos Somos Más se llama, me encanta. Tiene toda la onda teen. Muy bueno. Y power. Ya va. Bueno. Suena, me sentí. Entonces, Juntos Somos Más de Violeta. Vamos. Qué bien. toque mi música, me diga que estoy buscando, buscando de mí. Si hay duda, no hay duda, la única verdad está en tu corazón. Si hay duda, no hay duda, se hace claro el camino, llegaré a mi destino. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. de algo que suene dulcemente, una señal de tu voz. Que llegue tu voz, que llegue tu voz, que llegue tu voz. Oh, oh, oh, oh. En una aventura sigo navegando, busco las señales de tu corazón para llegar a ver las luces escondidas que te dejo. Adrenalina del mundo. Y no, y quiero invitar a alguien acá a la radio, sí. Una fan que estaba al lado mío, déjamela traer. Después en el próximo bloque la quiero sacar al aire. Perfecto, entonces en un ratito está saliendo al aire, que ya hablamos con ella. Sí, era justamente la que estaba entrevistada, pero como no se escuchó el ruido que había dentro del Orfeo, ahora no la vamos a escuchar bien. Así que anda preparándote, Marianela, vos te digo. Perfecto, me encanta porque recuerdo que Marianela nos contaba que desde el 2007 sigue a Teenagers, así que impresiona. Acá nos va a estar contando bien, digamos, todo con detalle. Ahora no hay sonido, no hay grito, digamos. Estamos tranquilos. No hay nada, no hay nada, absolutamente. Bueno, le mandamos rápido un beso a Ratín Padilla, ok. A Gavita Agus, que está también del otro lado. A Yo Juan. y bueno, a todos que están allí. Y a ti, Abril, que está ahí, pregunta, dice, no, que no se despiden los team, dice Abril, bueno. Muy bien, bueno, por favor, ya se han despedido los chicos, pero bueno, nunca, no es un adiós definitivo, siempre van a estar en contacto los chicos, y quien te dice en algún momento, no vuelvo a juntarse. Claro, ojalá, ojalá. Soñar siempre es posible, así que... Y además recordemos que en una entrevista hace muy poquito tiempo los chicos hablaban de la posibilidad de una película que les encantaría hacerla, así que... Estaría muy bueno. Estaría bueno que le hagan la propuesta de parte de las distintas productoras. Acá Alexandra, sí. Lugno dice que le va, que no le escuche bien, que bajemos un poco el volumen. Todo bajo, ahí subimos un poco. Listo, ahí está. Perfecto. Ahí te escucha bien, Alexandra. Esperemos que sí, esperemos que sí. Un besito más a Estelina y un abrazo muy grande a la gente de Yo Te Puedo, arroba Yo Te Puedo Ayudar, creo que era, ¿no? Yo Te Puedo Acompañar, perdón. Que hoy están estrenando el último capítulo, una webserie de Argentina. Muy teen también. Que muy buena, muy buena, muy teen, sí, muy adolescente. Exactamente, con la participación de Rolly Serrano, así que arroba Yo Te Puedo, los pueden seguir y también ver todos los capítulos. Obviamente. Muy bien, y ahora sí, llegó el momento, vos estuviste ahí en el Orfeo presente. Claro que sí. Sí, pasa? Sí, ahí estuve ahí. Queremos detalles. Queré los detalles. De ese show de... Sí, queré los detalles. Bueno, te cuento, te paso a contar todo lo que viví aquel lunes, el lunes pasado. Y bueno, desde que entró Fabián Manu hasta que dijeron chau los Teen Angels, fue una cosa impresionante. Fue mucha adrenalina, todos los sentimientos se nos cruzó en la cabeza, como bien decía yo la otra vez. Y bueno, fue muy, muy loco todo lo que vivimos, porque era algo mágico, algo que no lo podemos creer, que estábamos, que se despedían los Teen, digamos, ¿viste? Y bueno, y para eso quiero, y para eso la traigo, digamos, a ¿cómo se llama? Marianela, que la vamos a invitar a que se sume con nosotros. No sé si está por ahí Marianela. Invítala vos, Luke, bueno, ya la invito yo. Que la verdad la pasó muy bien, estaba muy emocionada, yo también, estábamos todos los fans emocionados. En un momento dijeron los Teen que cuando empezaron a hablar, dijo, como que dijo Lali, gracias por este momento, gracias, la hemos pasado mucho, la hemos pasado lindo, gracias, la verdad esas palabras no nos llegaron al corazón, la verdad, nos llegaron al corazón, y a mí yo me la vi a llorar, me emocioné, la verdad, me emocioné en ese momento, y bueno, y era algo mágico, muy, muy, muy lindo, la verdad que todavía no salgo de la sombra, y le agradezco siempre haber ido a ese show. La verdad me encantó, y si algún día, como digo siempre, pierdo la memoria o me agacha Alzheimer, por favor que no me olvide del lunes 8 de octubre, que fue tan algo tan hermoso lo que viví. No sé, vos me querés alguna pregunta, Luke, algo. Por supuesto, bueno, ¿qué fue lo que vivieron desde el primer momento? Arrancan los chicos con Ángeles del Mundo, bueno, el mismo recital que en el Gran Rex, pudimos ver parte, gran parte de ese recital. ¿Qué canciones no faltaron? Estuvo Nena, por supuesto. Claro, Nena. No faltó. Estuvo Baja el Telón, por último, estuvo Llega en Forma de Amor, estuvo Escaparé, estuvo en un momento Escaparé cuando Lali dijo la canto por última vez. Ay, qué manera de llorar yo personalmente, ¿cómo lloré? Por favor. Ay, la verdad fue un momento impresionante. El público ante Peter Lanzani cantando Nena con su galera loca. Que estaba con la camisa de grito de la chica, era impresionante dentro del estadio. Y digo, en un momento, acá se va a tirar la galera al público en este último show. Sí, no lo tiró al público, si no me acuerdo. Bueno, no vi, yo estaba lejos. Lejos, pero sí, estaba ahí. Y lo vi que estaba, pero el grito de las chicas era impresionante cuando se hacía, Peter se movía para todos lados, iba, les tocaba la mano. Y en ese momento que le tocó la mano a una que estaba adelante, se vinieron todas de atrás con todas, así. Para que le tocaran la mano a Peter, y ahí nomás todos los acomodadores, vamos empezando para atrás, empezaron, ¿viste? Sí, el miedo a perderte se pudo ver también, que hubo un poco de descontrol del público en los pasillos y los chicos tuvieron que pedir que ayudaran y colaborar, porque la gente que está trabajando, la técnica, no podía verlos. Sí, los mismos chicos estaban ahí, decían, bueno, nosotros no seguimos con el show hasta que sí. hasta que no se vuelvan a cada uno a sus lugares, porque así no podemos seguir, chicos, no podemos seguir. Y además el tema de que se suben a las sillas es muy peligroso en caso de que se empujen, sí, yo también me subo en las marcas. Yo también me subí en la silla, sé sincero, yo también subí en la silla. Es peligroso eso. Sí, se paraban todos, no te dejaban ver, y más cuando uno está en la pista del mismo nivel, es impresionante. Claro. Y ahí me parece que está llegando Marianela, que está presente con nosotros. Marianela, buenas tardes, bienvenida a Revolución Team. Hola Lucas, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola María. ¿Todo bien acá escuchando las novedades y todo lo que vivieron el lunes en el último show de los Team? Sí, la verdad fue muy emocionante todo. La verdad sí. ¿Qué tenés ganas de contarnos vos de tu lugar? Y la verdad fue una despedida bastante fuerte, por así decirlo. Ir ahí el lunes y saber que era el último show era como shockeante para todos. Claro, estaba, déjame decirlo, que Marianela estaba muy emocionada. En todas las canciones se la podía ver emocionada, llorando. Estaba justo al mismo lado mío, al mismo lado mío. Exactamente. Y estaba emocionada, llorando, y yo la veía a veces y hasta me contagiaba a mí llorando. Sí, ves cosa... a alguien llorar y automático vos también te largás a llorar. Sí. Era impresionante. Pasa así, viendo algo tan tan vivo como que te moviliza tanto, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Y qué es lo que esperabas, Marianela, de este show? Que decís, qué bueno que sí, que lo viví, que sucedió. ¿Con qué es lo que más resaltás? La calidez de ellos. La verdad que sus palabras llegaban y con un sentimiento bastante fuerte, bastante emocionante. Qué bueno. Sí, la verdad que sí, las palabras que decían los chicos en un momento de la despedida era totalmente emocionante. Cuando hablaban cada uno, era como un puñal acá en el corazón que decía, wow, así como hablan. Se nota que son chicos de Chris. Las palabras que tú usas te llegan al corazón, pero rotundamente al corazón te llegan. Es como que más allá que sean tus ídolos, vos sentís que son alguien a la par tuyo, que lo estás sintiendo y viviendo con la misma intensidad que vos. Claro, sí, se lo siente como parte de uno, la verdad. Exacto, y eso es impresionante, ¿no? Sí, totalmente, es algo fuerte, que para un adolescente la verdad que es fuerte. Sí, la verdad que fue el momento. Y me puede ver, Marianela, me puede desmentir, pero yo estaba como loco saltando. No sé si vos me veías, Marianela. Sí, te veía. Sí, la verdad, estábamos los dos bastante locos. ¿Con qué tema bailó más cada uno de ustedes? Cuéntenme eso. A ver, sí. Yo puedo afirmar que Marianela vi bailando mucho con el tema Loco, ¿puede ser? Sí, es verdad. ¿Ese es el tema te gusta? Sí, la verdad que enciende. Sí, me muy movida. Ajá, mira vos. ¿Y vos? Y contagia. No, yo no sé, yo no me vi bailando. Yo estaba bailando, saltando. Yo no me vi bailando. Sinceramente, y no sé. La verdad que también bailo bastante con Loco. No, estaba como loco, estaba saltando. Al loco. Y en el momento, en el último de despedida, cuando tiraron los papelitos, ahí empezamos todos a saltar. Queríamos agarrar los papeles, ¿no es así, Marianela? Oh, viste que uno siempre se lleva a los shows algunos papelitos para guardar. Agarramos los papeles. Y ahí. Eso lo que hago yo siempre. Sí, sí. Y le digo, y ella fue, digamos, ella, Marianela, fue la que me dijo que estaba Pablo Tomaselli ahí. Ajá. Sí, digamos, Marianela es la que lo reconoció enseguida. Exactamente. Y Pablo estuvo adelante todo el tiempo. En la zona de seguridad que separa al público del escenario. Sí, en el momento que le avisé a Lucas, se había ido para la parte de atrás y estaba hablando con un chico. Con los técnicos, los mismos técnicos, sí. De iluminación. Eso de también, no sé si ustedes después vieron los videos lo que subió Pablo, lo que transmitió en vivo del show. En un momento se acercó hasta el director, hasta Mariano de María, que bueno, lo pudimos ver en pantalla, a la gente de técnica, y así que esa partecita de atrás, más después cuando él intentó volver adelante, podíamos ver los desbordados que estaban en los pasillos. Y en ese momento fue que los team pidieron que por favor se controlaran, volvieran a sus lugares, que se bajaran de la silla y todo demás. Sí, y en ese momento Marianela, recuerdo que me dijo a mí, me dice, perdón por la palabra que voy a utilizar, me dice, qué lindo que nos caguen a pedo, así dijo, de una manera. Y sí, Es decir, bueno, se preocupan porque nos portemos bien. Claro, sí, es algo así. Dice, qué lindo que no caiga. Fue una cosa que yo me reí después tanto. Pero... Y Marianela. Perdón. Sí, eran tres canciones y yo ya no daba más. Estaba así, me estaba soplando y ya no daba más. Me apoyaba en la silla, tomaba aire de cualquier lado. Me puedes mentir, Marianela, sí. Es verdad. No, es verdad, es verdad. Y Marianela, ¿vos en qué momento fue más te llegó al corazón, te partió, que vos dijiste no, y llorabas? ¿Te sentiste más embargada? La despedida en Baja el Telón fue lo más fuerte. ¿Y con el Baja Telón es con el que más emocionan entonces? Sí, la verdad no. Que me animaría a decir que sí. ¿Vos sí? ¿Y vos, Lucas, con cuál? No, te voy a decir que con Baja el Telón, yo no, mi amigo que estaba al lado mío, viste, Marianela, también se emocionó con Baja el Telón. Y bueno, y yo no digo, me sorprende que yo no lloraba, pero la que sí lloré y me lloré todo, fue con esto, ¿cómo se llama? Con el de Lali Escapare, cuando empieza lento. Con el último Escapare. Sí, cuando empieza esa cara, ¿viste? Ay, me agarró una cosa profunda que empecé a llorar y lloré y no paraba. Y encima cuando dijo, lo canto por última vez, me mato ahí. Qué impresionante lo que se vivió, digamos. Y después, bueno, nosotros no tuvimos la oportunidad de escuchar las palabras del solo, porque entendemos que sí alcanzamos a escuchar a Lali y a Nico y a Rochi cuando terminaron los temas en solitario que hace cada una, pero no escuchamos las palabras de Gastón y de Peter. ¿Ustedes recuerdan algo de ese momento? Sí, las palabras de Gastón, la que yo vi muy muy emocionada, pero estaba muy emocionada de verdad, era Rochi, sí. Estaba muy muy emocionada. Estaba sí, y Nico trató de mantenerse bastante entero, pero no se soltaban, estaban reabrazados, sí, un había de muchas veces y no se soltaban. Muchas escenas Nicochi. En la foto que tengo, muchas escenas Nicochi había, muchas. Y me dice Marianela en un momento, sacale foto a coso, a la parte de Lalíter, saca foto Lalíter, me decía. Sí, pero cuando terminó de cantar Nena, por ejemplo, Peter, ¿recuerdan qué fue lo que dijo? Yo no me acuerdo. No, la verdad es que no me acuerdo. ¿Vos, Marianela, te acordás, sí, algo? No, la verdad me suena que dijo gracias y por tanto. No sé, porque las palabras textuales no recuerdo. Sí, porque estaba gritando ella cuando estaba en la parte del Peter. Estaba gritando, Peter. Y Gastón, cuando terminó de cantar El Espejo, ¿recuerdan? ¿Dijo algo? Palabras textuales, yo no me acuerdo porque... No digo textuales, pero digo, por ahí se acuerdan dos, tres palabras del mensaje, ¿no? Yo lo único, como siempre me acuerdo de Rochi, que siempre dice, gracias por aceptarme en la banda, gracias a todos, porque no soy nada sino ustedes. Nada más, como siempre agradece Rochi por haber aceptado en la banda cuando ya estaba formada, ¿sí? Siempre le dice lo mismo Rochi, agradeciendo. Sí. Sí, a ella le alcanzamos a escuchar. Así que incluso también le agradeció a Gustavo Yankelevich, sí, de haberla hecho parte, y a Mariano, que había confiado tanto en ella. No, Mariano de María, el dire. Estaba por ahí Mariano de María, no sé por dónde andaba, no lo vi. Está, pero él siempre estaba atrás del todo en las bandejas, están dirigiendo toda la técnica. Claro, sí, debe haber estado en el sector rojo, ahí en el fondo. Sí, porque no, Tomasetti estaba ahí en la pista, estaba. Está bien. Y bueno. Y encima cuando salimos del show, había como... Nos fuimos atrás del Orfeo, que es por donde salen. No sé si vos fuiste, Marianela. No, yo me fui rápido porque estaba mi papá esperando ya para volvernos para Rafaela. Ah, no, bueno, yo... Y encima que estaba lloviendo también. Orfeo el día. Ah, sí, lo vimos. Habían unas fans que contaban que estuvo lloviendo. Pero ahí era techado el lugar, el Orfeo, ¿verdad? Techado, tiene muy buena calefacción, tiene muy buenos acondicionadores, tiene todo muy bueno, no se escucha nada, no sabe lo que pasa. O sea que cuando terminó el show, ¿estaba lloviendo bastante? Sí, estaba lloviznando. Lloviznando, estaba todo gris. Y el cielo también estaba triste. Sí. Se despedía también de los teams. En un momento antes que empezara el show, antes que saliera Fabián Manu, Digo, cuando empezamos, viste, te acordás, Marianela, a patear ahí todo el piso. Sí. Ese que justamente estaba contando hace unos minutos atrás, estaba contando que Gaviota no entendía que como unas tarimas se sentían así el ruido. Sí, había puesto un piso de madera. Ah, sí, debe haber sido un piso flotante entonces. Claro, sí, algo así. Y bueno, claro. Y empezamos a patear. Y no, un brazo, digamos, de un brazo. Técnico alcanzaba así. De un técnico. Suena fuerte eso. Y bueno, el brazo. Sí, el codo, qué sé yo, cómo decirlo. Alcanzaba y sobraba para decir que gritaran y se emocionaran y golpearan. Y yo en ese momento estaba, vamos, que está los tiros. Empecé a gritar, ya se me puede mentir, Marianela. No, es verdad. Vamos, y me paré. Todavía no había salido ni Fabián Manu, que se le estaba todo prendido el orfeo. Sí, no, sí, si chicos, les cuento un poco. Hay una fan que viajó de Mendoza a Córdoba. Viajó durante la noche, llegó a la mañana, se fue al hotel, al Orfeo Suite, para poder ver a los team. Ella es Luciana González, que le mandamos un beso. Ahora está enfermita, nos está escuchando, así que le agradecemos que comparte también su experiencia en este último show de los team. Y bueno, nos comentaba de que estuvo esperando a los team y no los pudo ver. Sí, hizo el comentario de que salió Fabián Manu, saludó, se sacó foto con la gente. Muy buena onda. Muy buena onda. Lo vieron llegar a Nico Riera durante la mañana, llegar al hotel, arribar al hotel. Alcanzó a saludar a algunas personas, pero entró rápidamente. Y después estuvieron esperando a ver si los team salían, pero no. Los de seguridad le gritaban. Pedían claro, que no sí. Gritaran para que los team no se asustaran y salieran por ahí, pero finalmente nunca salieron. Nunca salieron. Sí, ingresó gente que había ganado un concurso y entonces ingresaban para el Metagrim. Sí, sí. Y justamente, digamos, nosotros que nos fuimos allá atrás con mi amigo, digamos, nos fuimos para atrás para ver si salían. No había todavía ni siquiera llegado el colectivo. Y estábamos ahí pensando, y digo, salieron los team, digo, vamos, no, si no van a salir más, ni siquiera está el colectivo y encima está horrible el día. Digo, ¿qué nos vamos a quedar haciendo acá? Quizás salgan de noche o salgan por otro lado. Recordemos también sí, que a veces bien. Por ahí para perder un poco lo que hacen es poner un señuelo y en realidad ya se fueron. Claro, eso también. Es algo que también se acostumbra a hacer bastante. Sí. Acá te cuento que Chufi Lalister estuvo en el Orfeo y nos está diciendo que Gastón se largó a llorar y salió Lali justo para cantar y lo abrazó. Ahora me acuerdo que sí. Sí, lo vimos. Alcanzamos a ver ahí sus lágrimas. Sí, había una lágrima. Yo ese un abrazo momento también muy lindo entre Gastón y Nico. Sí, hermoso. Sí. Hubo mucha emociones. Sí, de verdad, salió Lali y lo abrazó. Estaban Rochi y Gastón, estaban muy, muy, muy emocionados. Se los podía ver que estaban realmente. Lo sentían, lo que pasaban, lo que vivían en ese momento y arriba del escenario. Bueno, y otra de las cosas que comenta Luciana es que al principio, antes de empezar en los team, se empezó a correr la voz de que estaba Cris y que cuando se sí. Empezó a saber eso, se vino toda una avalancha desde atrás hacia adelante, apretando y tratando de llegar al escenario para ver a Cris, pero bueno, después nos contactamos con Pablo Tomaselli y nos dijo que no, que sí, no justamente yo le dije a Marianela, el rumor que se corrió por todo el Orfeo era que estaba Cris Morena ahí, claro. Era el rumor que se corría. Es común, a mí me ha pasado cuando he estado en el Red que han dicho, han confirmado y reafirmado que estaba Cris al lado de ellos o que estaba Eugenia Suárez y no es verdad, no, claro, claro, no. Pero claro, bueno, no. Es un poco común dentro de la euforia de los fans de querer ver y dan por ser por verdadero y certero que hay algo que está sucediendo que en realidad no pasa. Claro, sí, sí. Y también comentaba de que se habían puesto de acuerdo para cantarle el feliz cumpleaños a Lali después de Escaparé, que se escuchó, que entonaron sí. Las primeras estrofas y que la misma Lali dijo, no, todavía no porque había adelantado. Claro, viste, ¿te acordás, Marianela, que le cantamos el cumpleaños? Sí, eso me acuerdo. Sí, no, le cantamos el cumpleaños, los globos que había ahí que decoraban el Orfeo y dice gracias. Ah, vimos globos, sí, también, se veían globos que pasaban. Sí, bueno, el cartel mismo, todo iban pasando, lo dejaban en el escenario, iban pasando, lo dejaban en el escenario. El mismo hay un momento del final que se la vio a Lali envuelta en una bandera. ¿Ustedes saben de dónde era la bandera o qué decía la bandera? Yo no alcancé a ver, no sé vos, Mariana, ¿alcanzaste a ver algo? ¿Qué bandera, qué decía la bandera? No, la verdad es que no, pero en fotos que hay en internet se puede ver. Ah, ¿qué dice? Porque no he visto nada. La verdad que esta semana estuve a full con otros temas y no pude conectarme mucho. ¿Leíste qué decían en la bandera? No, la verdad no, pero estaba buscando hace un rato y tampoco pude encontrar. No se llega a ver muy bien lo que dice. Claro, bueno, pasa que chiquitita Lali se envuelve y se tapa toda. Claro, sí, es verdad. Toda la bandera, ¿no es cierto? Sí, nosotros, yo estaba rogando que por favor que agarrara el cartel que decía Lali, te amo. Y en un momento, pregunta Lali, porque cuando canta Stop the Show, canta Mr. Yoshi y Lali. Y le dice, acá, esto es para las mujeres que estamos acá, bla, bla, bla. Dame que te cortejo. Sí. Vos ya sabés el tema. Ah, vos ya sabés, bueno. Sí, bueno, me confundí, perdón. Pido disculpas, me confundí, era vos ya sabés. Lo toman como una guerra entre las chicas y contra los varones. Sí, chicas, sí, era vos ya sabés. El acordeo muestra ese cancherismo que se hacen entre uno contra otro. Sí, y bueno, y en un momento hay acá, digamos, algunas mujeres que no van a apoyar así, bueno, pero también hay algunos varones, veo algunos varones, dijo Lali. ¿Viste? Y acá. Y vos dijiste, acá estoy yo. Y acá estoy yo, me levantamos y me paro, y Cosi, Marianela y las que estaban atrás. ¿Te llamó al escenario? Acá, o no, no es así, Marianela, que me señalaban a mí. Sí, totalmente. Sí. Muy bien, muy bien. Qué gracia. Nosotros en la radio lo dijimos, tenemos nuestra cuota varonil presente en el Orfeo ahí. Ah, ¿lo dijeron así? Sí, lo dijimos en la radio ese día, sí. Lo poco que estuvimos hablando, porque como no sabíamos que iba a pasar, que lo agradecemos y lo volvemos a agradecer eternamente al señor Pablo Tomaselli que nos haya compartido las imágenes vivo de este último show y que también tiene mucho que ver la gente de producción que colaboró, que ayudó, así como también el director Mariano de María por semejante show y este lindo año de despedida que tuvimos con los team. Bueno, pudimos ver ahí un poquito de ese momento y la verdad que bueno, así no, pero en ese adentro momento, de lo feo. Sí, en ese momento que digamos vivía, que Lali dijo hay algún varón acá, yo me estiraba la mano, no sabía cómo poner para estirarme para que me viera, digo. Lo bueno es que vos sos bastante alto. Sí, eso es lo bueno, por eso me paraba en la silla y estaba ahí lo mismo, y me viene, me cae con la linternita, uno de los que cuidan ahí me hace pac pac pac, así que me baja de la silla, bueno, tengo que bajar. Y sabe bien eso, Mariana. A mí también me retaron mucho. Sí, hay que entenderlo, que realmente se pueden tener un accidente y hay que tener mucho cuidado. Claro, no, sí, si llegas a caer y se arma una avalancha, te aplastan. Claro, por eso. Es que también las de adelante no se preocupan porque le tapan a las más. Claro. En un momento. Es un tema, ¿viste? Cuando vos estás a partir de la fila 8, 9, 10 para atrás. Te puede pasar esto y te puede pasar que te metan carteles adelante y no puedes ver nada y es mortal eso. Sí, totalmente. Con Lucas, que estábamos en fila 11, después nos pasamos a fila 10, Lucas me puede firmar eso. Y sí, los globos y los carteles nos tapaban, pero un montón, la verdad. Sí, te querés morir sí, en eso. Querés tener un ladrillo y tirárselo al que te levantó el cartel. Sí, yo casi agarro la silla, la verdad, para tirarlo. No, en ese momento me acuerdo de las palabras de Marianela que decía, pero baje los globos, la gran brilloso. Lucas se acuerda muy bien de mis palabras. No, me acuerdo muy bien. Como para ir redondeando, porque ya tenemos que ir entregando el aire. Chicos, les quiero preguntar, el momento. ¿Qué creen ustedes que les faltó para la despedida final? ¿Alguna canción? ¿Alguna cuestión en particular? ¿Alguien? ¿Algo? Yo, en el momento del final, lo que yo era lo que esperaba y realmente me sorprendió, era el video y que también me hizo llorar, el video de que pasaban todas las imágenes de los 4 años de la novela Casi Ángeles. Sí. Yo te digo adiós. Sí, si bien el show estuvo increíble y muy completo porque La verdad que los shows de ellos solamente duran hora, hora y media, y este duró 2 horas casi. 2 horas, pero sí. Si tuviera que agregarle algo, yo le agregaría el No te rindas en lento y el Voy por más. Claro, me sí. Me parece que son las canciones que más los representan desde los 6 años que ellos estaban con sí. la banda. Sí, comparto tu opinión, Marianela, es cierto. El No te rindas no tendría que haber faltado. Totalmente. Sí, y el Casi Ángeles Dance me parece que también. Sí, no sé. La verdad que sí. Fueron 3 canciones que nos hubieran encantado escuchar, particularmente a mí, uh-huh. y que la verdad los representa bastante, por lo que dice. Sí, y te, sí. Y te de pregunto, lo que más aprendimos de Casi Ángel. Claro, sí. Y recordemos también... Resiste y guarda tu fe. Sí. Ajá. Y recordemos que Voy por más era la primera canción que sacaron los Teenagers, la primera de las primeras. Claro. Por eso, sí. A ver si pueden, estuvo y fue la segunda, que era la característica de la segunda temporada. Claro, sí. A decir que sí. A ver. Sí, a decir que sí en ese momento que estaba yo descontrolado, a decir que sí, ese también. Sí. Estuvo muy, muy, muy bueno. Muy bueno, sí. Acá Luke... ¿Querés decir algo más? No, la verdad es que los estaba escuchando atentamente a ustedes, chicos, que estaban, bueno, contándonos todo lo que ocurría ahí, así que, no, ya más para agregar, yo no tengo, son ustedes los que estuvieron ahí, los que... Y para agregar dicho... y para preguntar. No, para preguntar ya nos han contado todo. Yo pregunto como para cerrar y ya está. ¿Qué compraste algo, digamos, Marianela, como fanática que sos, cuando saliste? Sí, o sea, digamos que te conté que sí, cada show que voy siempre compro algo. Sí, te llevo y un souvenir. Este no fue una excepción, así que claro, sí. No. Compré 3 pósters, uno de Teen Angels firmado por Lali Peter, claro. Una bandera de Teen Angels firmada también por Lali Peter y por Rochi, creo que era porque no tenía nombre. Y después compré un póster de Peter grande y uno de Lali. Sí, no, yo compré todo, sinceramente, uno chico, uno mediano y uno grande de Lali. Ah, claro. No, y después Lali, ya sabes que... Sí, ya sé cómo sos vos. Así que digamos que... Sí, vos me viste cómo lloraba yo ese día. Sí. Seguí llorando en mi casa cuando llegué. Sí, bueno, y yo... Seguí llorando al día siguiente. Y me bajé el video que subió Pablo Tomaselli, perdón. Los bajé a todos y hice un video completo. Así que ya me quedó el show guardado en la compu para tener de recuerdo. Yo creo que hicimos todo lo mismo. Sí, yo creo que todos hicimos lo mismo, la verdad. Exacto. Y puede, digamos, y para que la gente pueda conocernos, digamos, un poquito más a mí y a Marianela, digamos, y que no mentimos que tuvimos en el show, después Luke te mando la foto, así la subí en el Twitter, pero digamos, que salimos los dos. Seguido, Lucas, ¿vos creés que todos mienten? ¿Vos mentís? No es sí, así. Sí, igual yo saqué la foto, así que no te preocupes, después la subo a Twitter. Ahí está, ahí la sube a Twitter, Marianela. La tengo bueno, yo igual sí. En mi Facebook. Claro, me tenés en Facebook, me tenés en Twitter, sigo el Twitter de la radio, el Facebook, todo. Sí, la soy verdad. Soy fanática que... completa. Bien. Yo quiero un póster, dice Diego Albitz. Yo quiero un póster. Bueno, para ir cerrando un poco esta despedida, este último show, algo más que nos compartió Luciana desde su experiencia. Dice que, bueno, lloró como loca, que en Ángeles del Mundo ya arrancó mal llorando, se emocionó mucho con esa canción y que Nico y Peter, nosotros vimos a Nico cuando sacó la musculosa y la tiró al público, pero no vimos a Peter, que acá nos cuenta que también hizo lo mismo. Sí, la verdad eso sí, a Nico lo vi. Primera, a Nico que Lali tiró una campera y que Roche un chaleco. Sí, Rochi tiró el chaleco, pero Peter me parece que había tirado la remera de Gastón que tenía como reserva, porque él no se sacó remera. No, él se la sacó. En el caso de Peter lo vimos cuando iba saliendo del escenario, tras bambalinas empezó a sacar la remera, pero sí, que había revoleado una, pero no quedó claro de quién era, si era, como dijiste bien vos, el de reserva, vestuario anterior o el de alguien más. Claro, sí. Al igual que el rumor que hicieron de que Nico y Roche se dieron un beso. Claro, sí, no se lo dieron. No fue un beso, sino que fue en el cachete. Pero claro, muchos en internet lo subieron diciendo que era un pico. No, claro, no, sí, nosotros sí lo vimos por en vivo y sabemos que no fue así, que no hubo un beso en la boca. Y además que también... Que sí fue muy emotivo, muy, muy... no se querían separar, estaban abrazados, sí, es de eso tras otro, pero no pasó de eso. En la parte después de que terminaron cantar en Nico y Rochi, Integridad Perfecta, digamos, toda la gente, todo el público, porque me incluyo, pedían un que se dieran un pico. Sí, estábamos cantando todos. Nosotros desde Twitter hacíamos lo mismo, decíamos, ya están a punto de darse un beso, se miran con una carita, se ponen una carita y unos ojos, pero bueno, no es, qué sé yo, puede a veces la ficción más que la realidad, evidentemente. Sí, evidentemente los fanáticos de Dulce Amor, es impresionante. Bueno, y para cerrar, les quiero compartir que bueno, mi tema... El que me parte en dos y siento que muere una parte mía cada vez que lo escucho es No te digo adiós. Sí. El que me hace bailar es Vos ya sabés, pero me hace bailar que no puedo controlarme. Totalmente. Sí, es muy, muy power. Y bueno, que en sí todo el show lo disfruté, así como todos los videos que nos armó el director de María para ser parte de esta... De este show, de todo este final, fueron hermosas las compaginaciones. Así que bueno, agradecemos a los teams, a toda la producción y toda la gente que trabaja. Sí, me estoy emocionando, sí, pero bueno. Sí, yo ya estoy llorando casi. Sí, no, Mariana, no, por favor, no empecé a llorar, que te conozco bien, ¿eh? No, no. No, sí, por favor, que ya me dolían los ojos esa noche de tanto que lloré. No, es impreciso, sí, te veía, estaba, la verdad, muy, muy mal se le veía. Yo estaba al lado, me daba vuelta, canta y la veía a Mariana y cosas que lloraba. Y era impresionante, la verdad. Me miraba con una cara también media rara. No rara, si no te entendía, porque en un momento digo, claro, yo también me emocioné, agacho la cabeza que no quería que nadie me viera que llorara, que era cuando hizo escapar, ¿eh? Ahí me largué a llorar, claro, con todo. Sí, yo digamos que lloraba como si se hubiera muerto un familiar, la verdad. Porque era fuerte. Es fuerte, sí, pero hay que tratar de poder entender que es una despedida y que simula para todo lo nuevo que se viene, chicos. Claro, son etapas de la vida, la realidad. Es como que termina la adolescencia nuestra y termina la etapa de ellos como banda. Pero ahora, como bien decían, que cosas lo podemos seguir, ellos todavía están vivos, así que lo podemos seguir en cada una de sus carreras, en lo que hagan, en películas, claro, en programas, en novelas, en todas esas cuestiones. Totalmente, y además tenemos el Twitter para decirle las cosas que queramos, y ahora Facebook, que Peter Cande y Gastón creo que se sumaron, así que... Claro, sí. Sí, tenemos mucho para compartir, muchas cosas, muchas redes sociales. Bueno, ya con esto... Traté de que Peter me siga en la página que armamos dedicada a él y a Lali, así que un texto le dije más o menos. No creo. Sí, me quedo ahorita. Sí, bueno. Bueno, chicos, María, vamos cerrando ya, que se nos termina el programa. Agradecemos mucho lo que nos hayan compartido, lo mismo que Luciana, que a través de su mail estuvo presente. Algo que ella recordó y nosotros el lunes desde la radio con Luke también lo hicimos fue, no nos olvidemos que Eugenia Suárez también fue parte y también le dijimos adiós el lunes, aunque ella no estuvo en el Orfeo, ¿sí? Claro, sí. Sí, totalmente. Bueno, por mí está todo dicho, Luke, ¿vos querés decir algo más? No, nada más agregarle simplemente que le agradecemos a Mari por la buena onda haber hablado con nosotros el lunes y acá, que está presente en el Revolución Team del día viernes. No, por gracias. Favor, gracias a ustedes. Es un honor, la verdad. Bueno, gracias también, Mari. Un beso. Gracias por estar, Marianela. No, a vos, Lucas. Gracias por convocarme, en serio. Es un honor. Nos vemos, Marianela. Los voy a seguir escuchando siempre. Así que sigan así, que la radio está buenísima. Gracias, Marianela. Te mandamos un beso. Chao, que sigas bien. Eso, Marianela. Bueno, mis compas, yo también me voy despidiendo, ¿sí? Nos quedó parte de los comentarios de la semana, que los tendremos que para el domingo. Seguramente estará todo el domingo. No le aseguro que esté. Bueno. Pero bueno, vamos a ver. Yo después, Luke, estamos comunicándonos por mensajes como hacemos siempre, para ver si salgo yo o no, si estoy o no estoy en mi casa, ¿sabes? Dale, dale. Cosa. Lo armamos en reunión de Victorio, llamamos a Tomaseli, bueno, se arma. Llamamos a Tomaseli, que ahora están amigos nuestros. Ahí está. Bueno. Bien, entonces el día domingo seguimos con toda esta parte que nos ha quedado del programa, con todo lo perfecto que pasó en la semana. Sí. Perfecto, entonces, Duke, entonces nos encontramos el domingo a las 16 horas. Un beso a todos los revolucionarios y feliz fin de semana. Bueno, gente, yo también me despido. Gracias a todos por haber estado. Gracias, Marianela, gracias a todos, chicos, la verdad. Muy lindo y bueno, ya veo si estoy el domingo o no estoy, que lo más seguro es que no esté, pero bueno, si estoy, estoy, y si no estoy, bueno, les espero el próximo viernes a las 4 de la tarde, acá en Revolución Teen, obviamente. Muy bien, el día domingo entonces nos encontramos con mis compañeritos, o con la mitad de mis compañeritos, o alguien va a estar acá el día domingo. Alguien va a estar. Por supuesto, esto después, Revolución Team, gracias a todos por estar, buen fin de Viva Navidad. Chao, hasta el domingo. Vamos. Bye. DJ Maxi, Minas.